Minnesota no se mueve, sigue con su purga por febrero un año más. Marshall, Locke, Rafael, aunque fue más bueno que el pacto de todos los muertos, todo se acordó, divino de él, Lía Champón, con ese rintintín que a su banda le da. Hace su carnaval y en su boliche reparte clavelito. Especialista también del paso doble cumple, aunque el chaval no va muy largo de tiro. Él quiso ser concejal y al cuello va sin pensar de todo aquel que se ponga farruquito. Y el carnaval todos los sábados se monta un piso y se alta su rete. Pedaleó contra el golfo de Alarcón.